Segundo bloque de El Ágora 2024 y ahora sí llegó el momento de recibir a nuestro invitado. Decíamos hoy, seguimos conociendo y charlando con algunos de los referentes políticos de nuestra ciudad, concretamente con los concejales, que son un montón, pero de a poquito los vamos conociendo. Hoy nos toca conversar con Carlos Alonso, él es jefe de bloque de La Libertad Avanza, asumió en diciembre del año pasado y justamente, como decíamos, está al frente de la bancada o una de las bancadas que a nivel nacional está referenciado en el presidente Javier Milei. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación y muy bien, estamos muy bien. Bueno, me alegro, un gusto tenerte acá. Hacía esta aclaración de la bancada o una de las bancadas, un poco veníamos charlando fuera del aire, ¿no? Lo que ha sido esta llegada tuya al Consejo Deliberante junto con otros tres concejales electos por la misma boleta y se dio un escenario de decisión. Vos quedaste como presidente de una de las fuerzas y quedó la otra que no detenta oficialmente el nombre de La Libertad Avanza. ¿Cuál es tu visión de este asunto que ya pasaron 6 meses, por ahí es un poco viejo, pero al haber tantas miradas contrapuestas, o al menos 2 miradas contrapuestas, está bueno tener la visión de cada uno de los implicados? Mira, el tema de la ruptura del bloque, yo lo he charlado con Mauro y con Vanina. Fue una desinteligencia o un error de transcripción en una nota que ellos presentaron con otro objetivo, pero que el espíritu de la nota era separar el bloque, sin haber tenido presente que el artículo 23 bis del reglamento interno del Consejo Deliberante habla de que en Bahía Blanca los bloques que se escinden, o sea que se rompen, no pueden constituir otro bloque, no pueden tener secretario, no pueden tener oficina, o sea, eso pasó en alguna oportunidad hace muchos años, ese decreto se llevó a reglamentarlo porque había como 15 bloques adentro del Consejo Deliberante y el costo y la administración era muy grande. Entonces, dada esa situación, esa nota en sí, el bloque se escinde, parte del bloque se escinde y queda como el bloque original dentro del Consejo Deliberante por reglamento, el bloque que constituimos María Teresa Gonart y yo. Eso fue porque hubo discrepancias en el formato de la elección de la presidencia, algo que se podría haber subsanado un poco más elegantemente a mi criterio, pero bueno, bien dijiste vos, es pasado. Hoy la relación con Mauro y con Marina es amena, de hecho hemos hablado de presentar proyectos en conjunto. Yo los invité a, porque ellos no tenían oficina, sí. Los invité a que estén dentro del espacio físico que nosotros ocupamos. ¿No hay posibilidad de reintegrarse con un solo bloque? ¿O no hay voluntad? No lo hemos hablado. Tenemos diferentes lineamientos, algunas miradas, el 90% de las miradas son similares, pero creo que no es el momento de unirnos porque la relación ha empezado a trabajarse más amenamente y quizás un forzamiento llevaría... Sería apurar las cosas. Sería apurar las cosas. Hoy por hoy estamos bien, tenemos muy buen diálogo, muy buen trato. Me parece que ese es el camino. Bien, bien. Y obviamente te quiero preguntar por estos primeros 6 meses de Javier Milei. Vos sos un nuevo en la política, digamos. ¿Has tenido alguna experiencia tratando de integrar una lista? Claro. Igual. Pero digamos, este ha sido tu debut en la política, sí. Estar en un lugar de expectativa en una lista y bueno, luego finalmente ser electo. Entiendo también que impulsado por esta ola que ha sido Javier Milei, que justamente movilizó muchas personas a meterse en política. Un poco recuerdo de otra charla contigo que ese era el caso. Te quiero preguntar qué balance haces de estos primeros 6 meses de gobierno, de un gobierno que quizás si esta entrevista era hace un año o un poquito más, parecía algo impensado hablar de Javier Milei. Pensemos, ¿no?, que estamos a días de lo que fue el cierre de lista del año pasado y recién hasta las PASO, o todavía hasta las PASO, se lo hablaba de un tercero lejano, Javier Milei, terminó saliendo primero. Bueno, hoy pasaron 6 meses de su asunción. ¿Con qué te quedás? ¿Qué decís? Bueno, esto me gusta mucho del gobierno de Javier Milei. Otras cosas que digas, mira, esto se podría haber hecho mejor o no era el momento para hacerlo. Otras cosas que vos decís, esto lo tendríamos que haber encarado como gobierno en los primeros 6 meses. Y otras cosas que por ahí decís, no, acá estuvimos mal. Mira, mucha crítica negativa no tengo. Quizás una visión sesgada de algunas cuestiones, pero mayormente me parece que los primeros 6 meses es el inicio de cualquier gobierno, es el famoso enamoramiento que tiene la gente que lo ha votado y que le perdona absolutamente todo, por lo cual el balance, a mi criterio, es más que positivo. Creo que ha habido algunos errores políticos que se mejoraron con el cambio del jefe de gabinete. Cuando se va Posse y entra Guillermo Francos, me parece que Guillermo Francos hace política y Posse no la hacía, por lo menos de la misma manera que la está haciendo Guillermo Francos. Tal es así que la ley bases pudo ser, pudo tener dictamen, ¿no es cierto? Al día siguiente que llega Francos, de hecho, sí, sí, sí. ¿Y qué te puedo decir con un gobierno que prácticamente ha tenido todos los obstáculos posibles para gobernar y a pesar de todo eso ha logrado reducir el tamaño del Estado, ha bajado el déficit fiscal, ha equilibrado la balanza de gastos / ingresos, por lo cual, bueno, ni hablar de la inflación, veníamos con una inflación al 1,5 diario en los primeros días de diciembre, y hoy estamos hablando de que la inflación en alimentos está por debajo del 4 en el mes de mayo, creo que estuvo en el 3,5, si mal no recuerdo. Pero bueno, dio 4,4, si mal no recuerdo. Por lo cual, hacía ya, creo que de 2020, que no había una inflación tan baja. Si mal no recuerdo, creo que era 2020. ¿Mensual? Sí, mensual. Yo me iría más a finales de 2022, sí, en realidad. Sí, bueno. No es para festejar, obviamente, una inflación del 50% anual no es para festejar, pero creo que de donde venimos, me parece que ha sido una gestión más que exitosa. Tiene la intención de insertarnos en el mundo se lo está viendo con buenos ojos. Convengamos que hay visiones también diferentes, porque es la primera vez en la historia, por lo menos moderna, que hay un presidente liberal en el mundo, liberal libertario. Yo creo que Liz Truss en Reino Unido podría ser un antecedente, entrar. Pero ahí no se comprobó esto que vos decís, ¿no?, de los 6 meses de luna de miel, porque es otro sistema electoral donde claro, no fue electa y no hubo tanta paciencia, digamos, con las reformas. Claro. Él justamente hoy estaba escuchando que él decía que es la reforma más ambiciosa de casi los últimos 100 años, más profunda. Sí. Así que, qué sé yo, yo creo que ha sido bueno, el balance es bueno. Cosas para mejorar eran con plata, y plata no hay. Me parece que las cosas para mejorar podrían haber sido la micro está, hay una, digamos, una recesión bastante importante y eso genera falta de empleo, falta de dinero en la calle, de hecho las ventas han caído muchísimo, pero bueno, también permite eso que los precios se acomoden un poco, entonces bien, creo que más o menos es la consecuencia de sí. Lo de la inflación creo que es debatible, ¿no? Estos temas no son absolutos, dónde se para uno, qué análisis hace. Pero dándotelo por bueno, yo lo que encuentro también, por ejemplo, cuando se habla de la reducción del Estado, también la contracara que tenemos son las denuncias en Capital Humano, por ejemplo, el caso de los Ragbier Gnocchis. Sí. Cuando te enterás de esas cosas, ¿cómo lo tomás? ¿Con escepticismo, con enojo, con bronca? ¿Pensás que es un caso aislado? ¿Cómo se digiere eso desde alguien que está haciendo política justamente con valores que no son esos? Mira, es que yo naturalmente me enojan esas cosas. no están dentro de mi forma de proceder. Entonces, no te puedo hablar como político, te hablo como persona. Esas cosas están mal. No importa de qué espacio político sea. El hambre, la pobreza, la falta de trabajo están mal. No es inherente a un espacio político. Y en este caso, si hay corrupción, estuvo mal. Está mal y va a estar mal siempre. Y no, obviamente que no la voy a defender. Bien, bien. Y a nivel local, ¿cómo ves la cosa, ¿no? Porque acá también hubo cambio de gobierno, tuvimos un cambio de gobierno a nivel nacional y un cambio de gobierno a nivel local, también con un partido que venía de 8 años de gobierno, tenemos una gestión nueva. ¿Qué balance haces en estos 6 meses de Federico Susbieles? ¿Qué cosas crees que han cambiado para mejor? ¿Qué cosas deberían haber cambiado y no cambiaron? ¿Y qué cosas se empeoraron, digamos? Mira, creo que Susbieles tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Está en todos lados, ¿sí? O sea, vos donde mirás, él está prestándole atención, lo cual me parece que es una actitud positiva. Lamentablemente no tuvo suerte. No se puede calificar una gestión cuando tuvo un temporal. Claro. O sea, sí, que destruyó cualquier posibilidad de progreso, sino que hubo un retroceso. Claro. Creo que fue bien administrado. Esa gestión estuvo bien llevada adelante. Me parece, he hablado con algunos funcionarios, tienen mucha intención de volver a poner, que lo dicen en off, ¿no es cierto? No es que lo han dicho públicamente, hemos tenido charlas, qué sé yo, con Devadillo, por ejemplo, y él le ha dicho, dice, qué fea que está la entrada de Bahía Blanca, la tenemos que cambiar. Entonces, veo buenas intenciones. Hace un tiempo, hace unas semanas, me preguntaron y dije, es imposible calificar una gestión que yo considero que todavía no ha podido empezar. Claro. Por las cosas que le pasaron, no por falta de voluntad. Hoy sí, te puedo decir que algo que vi muy bien gestionado es el tema de la planta de gas. Eso fue muy bien, muy, muy bien gestionado. Actuó de estatista y lo hizo muy bien. Movió bastante, muy bien las fichas, unió todas las partes, todas las fuerzas políticas, no solo locales, políticas y empresariales, también la universidad. Le faltó la iglesia nada más. Sí. Y después hizo lo propio o lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Creo que eso logró una presión sobre YPF y tal es así que tuvo que declarar que Bahía Blanca era la opción, pero sí aceptaba el RIGI. Sí. Si entraba dentro del RIGI. Por lo cual, creo que va por buen camino. ¿Y vos estás de acuerdo con esto que es la condición necesaria para la instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca, la aprobación, o mejor dicho, ya el RIGI lo damos por aprobado, más allá de que está en una situación un poco extraña, toda vez que no son exactamente iguales los dictámenes que fueron aprobados, sí, en las dos cámaras? Ahí hay un poco de ruido en torno a qué pueda pasar con la forma final de la ley base, que ya damos por descartada, que es que va a ser ley. Pero hay algún ruido con el RIGI, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Y si eventualmente la provincia va a adherir, toda vez que el gobernador Axel Kicillof quizá es uno de los, de los políticos que están en funciones que se expresa de manera más dura o más crítica con el RIGI. ¿Vos creés que sin RIGI no hay planta de GNL en Bahía? ¿O le concedés, ¿no?, a lo que ha dicho el propio Susbieles, o incluso nosotros pasamos un audio de Hernán Lester, que nosotros lo avalamos, porque de hecho lo habíamos dicho, ¿no?, que hay una ley de GNL, como una especie de mini RIGI específico de GNL con media sanción, que es con la que originalmente Petronas proyectaba esta inversión. Mira, creo que hay una cuestión política, para arrancar, que tiene que ver con lo que vos mencionabas. A mí no me parece que la oposición a un nuevo gobierno deba ser a tal punto de negarse a un régimen que favorece la inversión. Podemos discutir hasta dónde, ¿no es cierto? pero sí favorece la inversión porque anteriormente, antes del RIGI, las empresas no podían sacar sus activos, no podían girar sus ganancias, había un montón de cuestiones que condicionaban que la gente invierta en Argentina. Por lo cual, si el gobierno nacional apunta hacia un régimen liberal, ¿no es cierto?, con los conceptos liberales, no podemos quedarnos en una isla. Y a tu pregunta yo te digo, si el que pone la plata la va a poner donde le convenga. Entonces, y más tantos millones de dólares. Sí. Yo creo que en la práctica la inversión va a ir donde adhieran al RIGI. Yo creo que va a ser... Por la mayor rentabilidad que otorga. Bien. Y no solo la rentabilidad, sino que después del tercer año, si yo mal no recuerdo, porque no lo leí completo, pero creo que después del tercer año te puedes ir retirando, empezar a retirar, a llevarte tus ganancias. Sí. Hasta el tercer año no, creo que después te llevas el 30, después el 40, sí. Y así sucesivamente. Lo cual para mí es parte del problema, justamente porque diferentes proyectos tienen diferentes etapas de inversión. Este creo que se habla de 10 años hasta terminar sí. La... Son 50 mil millones de dólares. Sí. Con un primer tramo de 20 mil. Sí. Mm. Por eso, y acá en Bahía Blanca creo que se hablaba de una cantidad de empleados cerca de 15 mil directos. Directos. Directos. O sea, los que trabajan en la planta, que después generan otros puestos de trabajo, no sé, el que le tiene que vender. Y puede triplicar, sí. Se puede triplicar. Y en esto de, digamos, de venir, invertir, hacer plata y llevársela, que digamos es el libre juego del capitalismo, nadie invierte para hacer beneficencia, sino que uno trae la plata, invierte, arriesga y quiere tener una rentabilidad y poder llevársela, digamos, eso no es ser ni de derecha ni de izquierda, no. Digamos, no tiene ideología esto. Ahora, acá en Argentina tenemos un problema, todo esto, que es justamente el cepo, que Javier Milei dijo que lo iba a sacar el primer día y ya llevamos 6 meses y hace muy poco él dijo que era una trampa, ¿no? Que si él sacaba el cepo se iba a volar el dólar, que íbamos a una hiperinflación. Digo, ahí para mí hay cierto incumplimiento del contrato electoral y por otra parte vos podés tener la ley bases, el RIGI, pero si tenés el cepo, cuando traes los dólares te dan al oficial y cuando te los llevas lo tenés que pagar al CCL y hay una brecha que hoy está 40, 50%, digo. Sí, es lo que venía pasando ya hace décadas en Argentina que con las exportaciones también. Es un proceso que se ha ido agravando, claro. que empezó en 2011, en octubre después, ¿no? Cuando Cristina es reelecta, con un cepo mucho más chiquito, claro. Un cepito podríamos decir. Después Macri lo saca y termina poniendo uno más grande y después pone otro más grande Alberto Fernández y yo creo que Milei lo ha agrandado porque de hecho uno de los componentes del cepo es el impuesto país, que es uno de los impuestos que ha aumentado Milei. Sí, él lo que mencionó referido a eso es que él esperaba la ley bases para poder terminar de hacer las reformas necesarias para poder eliminar el cepo. Por una cuestión de credibilidad del exterior en cuanto a la gobernabilidad de Javier, que yo creo que es real. Tampoco la aprobación de la ley bases hizo que los mercados lo recibieran con un gran atractivo. Han mejorado algo las acciones, pero los primeros 3 días cayeron bastante. Sí. ¿Qué sé yo? No sé qué decirte en ese aspecto técnico. Creo que si me pedís mi opinión personal, yo creo que con los actores que están participando de la economía en este momento, incluido el presidente, hasta el vocero te diría, van a eliminar el cepo y van a bajar impuestos. Eso es una... creo que va a ser una realidad. Y van a favorecer el libre mercado. ¿Cómo y cuándo se va a ir dando? Desconozco, porque no estoy adentro del gobierno nacional como para decirte el porqué de cada situación. Javier Milei lo ha explicado más precisamente. Puede haber diferentes interpretaciones. Yo, lógicamente, me quedo con la de Javier porque lo empecé a militar allá por el 2019, cuando era solo un panelista. Bien, bien. Carlos, te traigo a temas locales. Nos fuimos un poco con esto de la planta de GNL. Bueno, de pronto la política local se está tocando con la política nacional, como pocas veces en la historia reciente de Bahía Blanca, pero te quiero preguntar por temas más mundanos que hacen justamente a tu función como concejal. ¿Qué proyectos tenés en el tintero, en mente, en comisión? ¿En qué estás trabajando por estos días? Y también preguntarte en qué comisiones estás. Hoy quería chequear en la página del Consejo, pero no hemos podido acceder, estaba caída. Yo estoy en la segunda de Hacienda y presidiendo la de Obras. Ajá. En cuanto a proyectos, el proyecto más emblemático que presenté fue el de Uber, que yo lo dividí en tres etapas para poder trabajarlo independientemente. Ajá. Una era la derogación de las dos ordenanzas de taxis y remises, con opción a crear una nueva, mucho más moderna. Recibió críticas, pero bueno, qué sé yo, todo lo nuevo recibe críticas. Dice, no, ¿cómo vas a...? Digo, pero escúchame, está de 1950, es una carpeta que mide, no te quiero mentir, pero 70 centímetros cada Mira, una. Entonces, La ordenanza original con sucesivas modificaciones. Claro, es claro. Parche sobre parche sobre parche. Y me parece que la llegada de Uber, que no es una cuestión de ideología política, es una realidad mundial, implica libre mercado. Si vos no derogás las ordenanzas de taxis y remises, los condicionás a los taxis y remises a trabajar bajo una reglamentación, enfrentando a Uber, que no, Uber y compañías, porque hay otras sí, también. Sí, Didi. Cabify. Sí. Los condicionás a enfrentar una competencia absolutamente desleal. Claro. Después, bueno, la propia regulación de Uber, que estaba, esa era la segunda, y la tercera era un registro municipal de conductores, donde el municipio tenía la potestad de dar el permiso de circulación, sí, de acuerdo a toda la documentación que se requiera. Tuvimos una... Bueno, cuando Barrio Nuevo propone su proyecto, logramos ponernos de acuerdo y yo le dije, mira, vamos a hacer uno, unifiquemos y trabajemos para que salga con todos los bloques. Barrio Nuevo propone un sistema de base de datos municipal, pero que lo lleve, que se lo dé Uber. Ahí tenemos una disonancia que le hemos planteado, donde yo creo que el municipio debe regular, y mirá, grabame, ¿no? Porque esto te va a quedar en la historia. Para la botonera, para, sí. Claro, debe tener la capacidad, pero ¿por qué? Porque Uber no te pide la documentación municipal, ajá, ¿no es cierto? Entonces, ni cruza información con el juzgado de faltas. Ajá. Entonces... Suponete que Alonso quiere, sí, hacer Uber y es un cruzador de semáforos rojos serial, que encima no paga la multa. Uber no se entera. Uber no se entera nunca. Entonces, ¿yo qué planteo? Planteo que antes de empezar a trabajar con un Uber, vos tenés que inscribirte en ese registro. Y el municipio, primero, es un registro libre y de libre acceso para todas las partes. Entonces el municipio analiza la documentación que vos subís online, foto del auto, foto tuya, sí, etcétera, con los vencimientos correspondientes, y el municipio corrobora, cruza la información y después termina otorgándote el permiso. Y así como te lo otorga, te lo puede quitar, ¿no es cierto? Entonces, digamos que tiene un poder de contralor el Estado municipal. Y bueno, y ahí tuvimos tenemos todavía algunas diferencias que, bueno, serán subsanadas cuando el Ejecutivo nos informe el expediente. También hay un pedido de los taxistas y de los, sí, remises para que sea solamente para ellos. A mí me parece medio abusivo. No sería libre mercado si estamos, claro, en ese sentido. Pero bueno, son todas discusiones que no te voy a aburrir ni a vos ni a la audiencia. Y ahora hay dos proyectos, ¿no? El tuyo y el de Barrio Nuevo, con esa diferencia. No, en esta los cuestión. Unificamos. Ah. Los unificamos. Presentamos, terminamos presentando el de Barrio Nuevo con modificaciones que yo había solicitado. ¿Y qué tiene que aprobarse en comisión? ¿En qué momento está el trámite? Comisión, creo que Transporte se aprobó, que Barrio Nuevo está como presidente de Transporte. Y no sé en legales, porque Barrio Nuevo, antes de mandarla a legales, lo mandó a informe. Lo tiene Fabián, ¿cómo es el de Transporte? Literas. Ahí va. Bien, bien. Claro, a eso te referías con que están esperando el informe del municipio. Y después, lo que es el poroteo en este Consejo Deliberante con tantos bloques, ¿cómo viene la cosa? ¿O es expediente por expediente que se charla y no hay posicionamientos automáticos de vota con tal? Sí, vos sabés que no se ha dado hasta ahora, creo que tanto Barrio Nuevo como el presidente del bloque de Avanza Libertad, Adrián Jouglar y Álvaro Díaz, se han comportado hasta ahora bastante coherentes al momento de imponer ideologías. Se trabaja sobre el proyecto y no sobre la ideología. Que me parece lo más razonable, ¿no es cierto? Y en cuanto a Uber en particular, Uber tiene los votos. En realidad ni siquiera lo necesita porque está funcionando. De hecho, los taxistas hoy todos están trabajando con la aplicación. Entonces, cuando se vote, se va a votar algo superador que quizás requiera de un poco más de análisis. Pero la realidad ya está impuesta. Después estoy trabajando. Yo presenté un proyecto que parece que, bueno, está en comisión, que me gustaría que los delegados o quizás otro representante que no sea el delegado en sí, porque dicen que el delegado lo pone el intendente, que es la mano derecha del intendente. Bueno, si querés le cambiamos el nombre. Sí. Y a poner alguien elegido por el distrito de la... Con representación territorial. Exacto. Por la delegación. Que lo elijan los vecinos. Bien, sí. Que pueda mínimamente interactuar con el municipio / con el delegado o el funcionario que representa el municipio en el barrio. ¿Y esto se elegiría junto con el intendente? Digo, por lo que implicaría un costo electoral que para un municipio no es poca cosa, digamos. Sí, se elegiría en el mismo... Lo que pasa es que habría que ver si en el mismo momento o después de que se elija el intendente. Es un análisis, eso es a trabajarlo. Claro. No sé qué es lo que convendría. Capo, ahí está el problema del costo electoral, que digamos, la logística electoral y más en Bahía Blanca, que son casi 700 mesas. Se achicarían muchísimo, porque no todos van a votar y no todos los barrios van a votar todos. No es obligatorio, no sería obligatorio. Me parece que se achicaría bastante. ¿No todos los vecinos tendrían un representante? No todos querrían ir a votar el representante. Bueno, pero digamos, lo mismo pero que... Pero sí, entiendo lo que me decís. Lo mismo que nuestras elecciones, que si bien son obligatorias, no todo el mundo va a votar, pero tienen que estar las mesas, porque uno cuando va a votar tiene que estar la posibilidad. Sí. Es un costo adicional, pero creo que es valedero que el vecino pueda tener su representante. Bien. Después estamos trabajando en un proyecto que se llama, le puse yo por el momento, Contrata Local. No lo presenté. Que tiene que ver con las grandes empresas multinacionales que vienen a Bahía Blanca y no contratan empresas de Bahía Blanca. Claro. Contratan empresas de otros lugares, de otras provincias. Y terminan esas empresas subcontratando empresas de Bahía y terminan deteriorando el mercado porque vos cobrás una plata insignificante comparado con el costo real del trabajo. La empresa intermediaria factura en origen, por lo cual tributa también al municipio en origen. Quizás tenga algún acuerdo con el municipio. Y ni hablar, un caso que no lo conozco en absoluto detalle, pero sí lo conozco, polietileno. Polietileno. Vos cargás un equipo de polietileno. en Bahía Blanca. ¿Con qué lo cargas? ¿Con factura o con remito? Vos no sabés. Yo te debería saber porque soy egresado de la Escuela de Comercio, pero para la próxima profe... Remito. Un remito. Un remito. ¿A dónde va ese remito? A un distribuidor que está en Capital o GBA. Ese distribuidor seguramente después recibe de Capital una factura. Ahí va, claro. ¿No es cierto? Donde tributa el valor del... Por eso apareció la famosa tasa ambiental. Claro. Porque el TIG, la tasa de seguridad e higiene, de inspección de seguridad e higiene, no era fácilmente rastreable, justamente por esta razón. Pero lo más gracioso es que un bahiense quiere comprar polietileno y vuelve a pagar el flete a Bahía Blanca. No tiene ningún sentido. Y se lo vende un distribuidor. Claro. Entonces... te doy un caso, digamos, de ejemplo. Estoy trabajando en un proyecto para ver qué tipo de beneficios se le puede otorgar a las empresas para que facturen en Bahía Blanca y contraten empresas de Bahía Blanca. Bien. ¿No es cierto? Bueno, los mejores deseos en este proyecto, que me parece que son los grandes proyectos son esos, ¿no? Que uno cuando los ve no puede advertir de qué bloque viene, porque claro, está más pensado justamente en los representados, en la ciudadanía, que por ahí en cuestiones ideológicas o del núcleo duro de un partido político. Carlos, la verdad que un gusto conversar con vos. Se me hace que te quedaron varios proyectos sí, en el tintero. Y bueno, y varios temas tengo más de para... salud también. De salud. Bueno, seguiremos conversando en otro momento, que nos hemos excedido en el tiempo hoy. Bueno. Agradecerte por el tiempo que te has hecho para venir acá a los estudios de Tabú. Muy agradecido y en cualquier momento nos volvemos a ver y a charlar un poco. No, muchas gracias a ustedes por la atención. Y espero volver pronto, me sentí muy bien. Así va a ser. Bueno. Conversamos con Carlos Alonso, concejal y jefe de bloque de La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca. Hacemos una pausa, escuchamos un poco de música y ya volvemos.